estar participando de una jornada cultural recreativa. Buen día, Yamila, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, muy bien. Bien, te sumaste a una jornada cultural que se va a desarrollar en el Centro Municipal de Cultura Norte. Tengo entendido que vos te dedicas a la realización. Mira, yo no me dedico a ese encuentro cultural, por alguna manera, llamarlo. Mi papel vendría a ser coordinar un poco el mural que se va a hacer ese día. Y surge esto por una movida que hubo a nivel nacional de cultura solidaria. En pandemia yo cobré un subsidio, tuvimos en fase 1, bueno, hasta ahora, hace poco, que no se podía trabajar porque yo trabajaba como de manera independiente, así que tuve una ayuda a nivel nacional. Y la manera de devolverlo, esta parte solidaria, va a ser lo del sábado. Lo del sábado voy a devolver un poco de lo que obtuve yo a través de la coordinación de este mural. Bien, ¿este mural apunta a qué? ¿Quiénes pueden participar? ¿Y con qué materiales se va a realizar? Mira, en realidad es para los niños del barrio. Y bueno, la idea es ese mismo sábado trabajar un poco ahí con el boceto. Ya hay una idea, van a ser las figuras de los niños, las siluetas de ellos. Y la idea es que estos niños tengan un poco de sentido de pertenencia con ese lugar que les pertenece, ¿no? Uh-huh. Que es a donde ellos van, creo que toman la merienda ahí. Entonces, bueno, esa es como la idea, que les quede bien bonito ese lugar. Bien. ¿Esto va a ser, qué es, la pared de la plaza, del espacio verde? Es el frente del edificio. Es como una media arcada. Es muy lindo la construcción. Nada, creo que está todo dado, así que más que el barbijo y muchas ganas de trabajar, nada más que eso. Me preguntan acá, ¿qué edades? Mira, en realidad niños desde 6 años a 12, 13 años, como en edad escolar, está bien. Bien, bien, bien, bien, bien. La cita entonces es en el espacio verde del CMC Norte, el sábado a las 15 horas. Preguntan por Yamila Ver, que seguramente va a estar en pared con brocha en mano, supongo, ¿no? Sí. Y rodeada de niños. Perfecto. Que haya varios niños. Muy bien. Yamila, vos vas a estar con los chicos allí para realizar murales, pero no es la única oferta, porque va a haber actividades también recreativas para los chicos y las chicas, va a estar la comparsa Triana, va a estar Leticia Pérez, va a estar la gente de Espacios Verdes haciendo, creo que, una tarea de forestación, así que ir a las 15 no solamente a pintar, digamos, ir a las 15 es llevarse algo para la merienda y ya pasar una tarde haciendo distintas cosas, ¿no? Sí, además dice que el día va a estar bellísimo, así que los esperamos a todos a compartir una tarde hermosa. Perfecto. Yamila, muchísimas gracias. Que tengas muy buen día y éxitos el sábado. Bueno, los esperamos a todos allá. Besitos. Beso. La palabra de Yamila Ver, esta artista que va a estar un poco coordinando la realización de estos